todas las reuniones que se dan, evidentemente la Federación Farmacéutica Venezolana no es invitada. Nosotros decimos las verdades y lamentablemente al gobierno no le gusta invitar a nadie que le dice las verdades, pues. Y también estamos dispuestos a colaborar con ellos para tratar de hacer las cosas. ¿Cuáles los acuerdos? Los acuerdos serían que decían comprometerse a liquidar divisas. Mira, se le planteó y se lo planteó la misma federación y le dijo, mira, haz un convenio realista, dile a la industria que está dispuesta a colaborar aquí en Venezuela cuánto tienes para reactivar el mercado. Bueno, a los dos o tres días salió una noticia de que habían reactivado el convenio Cuba-Venezuela y le habían dado 1,400 y pico de millones de dólares. Entonces se necesitaban para reactivar el sector, por lo menos la Cámara de la Industria Farmacéutica, 700 millones, a eso no les pudieron pagar, pero sí reactivaron un convenio y con eso reactivabas 30 laboratorios en el país.